buenas tardes en esta tarde de noviembre y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Es claro y es fácil. Sigue, vive, olvida tu equipaje. Antes de nada, agradecer a Jorge, ¿no? En la posición técnica, ¿no? Como técnico de sonido esta tarde. Tarde para hablar de derechos humanos, en particular de los derechos humanos en Colombia. Solo quiero andar, no llegar jamás. Con nuestros amigos de Amnistía Internacional, con Silvia de la delegación de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. Gracias por tenernos aquí una tarde más. Muchas gracias por venir. Con Tino también, de la agrupación, creo que la llamáis, ¿no? De Tres Cantos, ¿no? Grupo local. Grupo local, efectivamente, ¿no? Bien, gracias, Armando, y bienvenido, Jorge. Y también con Luis Agudelo. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Armando, para todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luis Agudelo. Bueno, ahora hablaremos un poco de ti y de por qué estás aquí, ¿vale? Mientras que nuestro amigo nos termina de enseñar un poco la sintonía del programa, ¿no? Que es muy bonito. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. En el día 3 de mayo de 2021, fuerzas policiales en Colombia, en la región de Cali, ¿no? En una operación llamada la Operación Siloé, de la que ahora hablaremos y veremos sus circunstancias, falleció Kevin Agudelo, ¿no? Luis Agudelo, eres su padre. Y bueno, estamos aquí para homenajear la figura de tu hijo, ¿no? Y para recordar y entender en qué situación o en qué contexto de vulneración de los derechos humanos se produce este trágico suceso, ¿no? Ante todo, gracias por tu valentía y por tu testimonio de estar aquí, ¿no? Que me imagino que con algo que realmente no es tan lejano en el tiempo, pues es difícil hablar. Como les dije en un principio, pues gracias por invitarme. Y lo que has dicho, pues fue hace exactamente ya un año y medio. Mi hijo mayor se encontraba participando no en una protesta, sino en una vigilia. Allá le llamamos una velatón, en homenaje precisamente a unas víctimas que se habían presentado días anteriores y en la madrugada del 3 de mayo, unos jóvenes que... La noche anterior, ¿no? Sí, de esa misma madrugada. Fueron asesinados por la Policía Nacional de Colombia mientras se manifestaban. Esa misma noche. Esa misma noche. Todo esto empezó a raíz del inconformismo en la sociedad colombiana, pues con todos estos gobiernos que han sometido a la sociedad por años y han vulnerado pues estos derechos de todos nosotros, incluido pues el principal, que es el derecho a la vida, que es el que menos se respeta en un país como Colombia. Pues ya la gente cansada pues de tanto atropello. Imagínate, estábamos en medio de la pandemia, de la cuestión del COVID-19, que te puedo decir, en mi país hubo gente que sobrevivió, que no la mató el COVID, pero el hambre sí pudo con ellos, a raíz de todas estas políticas pues tan terribles que se viven en un país como el mío. Y en medio de una situación tan terrible como fue esa pandemia que azotó a toda la humanidad, los países de la región suramericana pues sufrieron mucho más. entre ellos Colombia, y en medio de esta situación tan terrible, pues el gobierno del presidente Iván Duque decidió hacer una reforma tributaria, ¿sí? Una reforma tributaria que golpeaba aún más a las clases menos favorecidas. En el año 2019 ya había hecho una reforma tributaria en la cual exoneraba a los grandes capitales de Colombia de pagos de impuestos. Entonces ya en el 2021, en medio de toda esta locura que era esta pandemia y tanto problema y tantas cosas, pues tuvieron la brillante idea de decir pues que necesitaban hacer una reforma tributaria y de frente decir es que lo que vamos a grabar son los productos de la canasta familiar. Uh-huh. Y lo que el personal que más se va a ver afectado es la gente de clase media obrera. Uh-huh. El presidente Iván Duque, por situar un poco a la audiencia, ¿no? ¿De qué espectro político o qué parte del espectro político lo podemos situar, ¿no? Es de una derecha arraigada en Colombia que él fue uno de los que continuó con el legado del presidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho fue su cuota, ¿no? En Colombia le decíamos el subpresidente porque todas las decisiones las tomaba era Álvaro Uribe Vélez. Uh-huh. y él pues también poniendo lo suyo en contra de la sociedad. Vale, discúlpame Luis que te he interrumpido, estabas contando la situación de protesta contra esa subida. Sí, entonces, impositiva, ¿no? Sí, bueno, aparte de eso pues venían reformas también contra la salud, unas reformas también lesivas para la sociedad colombiana, no para la gente adinerada porque ellos pues como siempre se tapan con la misma cobija, como decimos nosotros. Aparte de eso, una reforma educativa que hubo en Colombia también bastante, bastante dañina. En países como en Colombia, el presupuesto que se destina para lo que ellos llaman guerra es una cosa, una locura. Una locura. Recuerdo en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos instauró un programa que se llamaba Ser Pilo Paga. Pilo, le decimos en Colombia a los jóvenes que son espabilados, que son activos, que son... Entonces, eso hacía referencia a los mejores estudiantes, a los bachilleres que terminaban su secundaria. Entonces, en ese gobierno de Juan Manuel Santos, totalmente opuesto pues, a lo de Álvaro Uribe Vélez, porque él fue quien promovió estos acuerdos de paz, Juan Manuel Santos. Y mirando, fijándose en lo que hacen las sociedades desarrolladas, que es apoyar a su juventud, sacar adelante a sus futuros líderes y todo esto, él con ese programa educativo de Ser Pilo Paga, asignaban 10.000 becas anuales a los mejores 10.000 bachilleres de Colombia. Pues algo que a nosotros nos pareció magnífico, porque eso nunca lo habíamos visto, nunca habíamos tenido la oportunidad de... O sea, yo en mi juventud no recuerdo una cosa de esas. Y la beca consistía en que estos 10.000 mejores bachilleres presentaban los exámenes de estado, de ICFES, que llamamos allá, y cuando se graduaban, de acuerdo a su puntaje, accedían a estas becas y estudiaban en la universidad que ellos escogieran la carrera para la cual decidieran postularse. Hombre, pues, una cosa que decíamos nosotros, entre tanta maldad que hay por acá, eso es algo de resaltar. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno de Iván Duque? Él sucedió a Juan Manuel uh-huh. Santos. Uh-huh. Lo primero que hizo fue quitar el presupuesto de ese programa. No va más ese programa. Estamos eso. Hablando del neoliberalismo colombiano o iberoamericano, sí, ¿no? De esa línea. Entonces, volviendo más adelante, ya otro derecho pues, que se violaba era con el que se acababa esto, de quitarle presupuesto a la educación. Y determinar más presupuesto para la guerra, pues lo que ellos llaman guerra, que en realidad pues es un conflicto de intereses armado entre los que dirigen pues nuestra nación y siempre han con eso pues sometido a la gente, a la sociedad, a todo tipo de malas. Además, es un país con una incidencia de narcotráfico, ¿no? Y intereses creados, ¿no? En torno a ese tráfico sí, bastante importante, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que causa muchísima preocupación en la sociedad del común de Colombia, porque hemos podido ver la cantidad la cantidad de jóvenes que se pierden en esto, ¿no? Uh-huh. Eso acaba con generaciones enteras, por años y años. O sea, es una locura. Yo he tenido la posibilidad de ir a varios institutos aquí y contarles a los jóvenes cómo es la cuestión educativa en Colombia y se alucinan, pues, cuando uno les está diciendo, no, es que allá la cosa es así, así es. Entonces, de ese tamaño, todo se aglomeró, todo, pues, coincidió y la gente pues salió a las calles a protestar, en su mayoría los jóvenes estudiantes, como mi hijo se acaba de graduar como electricista industrial, ya había hecho sus prácticas y ya tenía acá, en la empresa donde hizo sus prácticas, pues me dijo uno de los encargados de la empresa ya, uno de estos ingenieros que habían visto en él la calidad humana de mi hijo y que por eso habían decidido que quedar allí. Entonces, así como él, jóvenes que no tienen posibilidad de terminar un bachillerato, no tienen posibilidad de ingresar directamente a la universidad pública siquiera, porque cada día hay menos presupuesto, hay menos cupos, entonces todo es más difícil. ¿Qué les queda a los jóvenes? Como a mi hijo, muchos de ellos, en Colombia hay un servicio nacional de aprendizaje que se llama SENA, que es donde los jóvenes van a hacer sus carreras técnicas, ¿ves? Uh-huh. Entonces, pero esto también está totalmente politizado hasta el año pasado, pues, y uh-huh. también los cupos cada vez menos, o sea, todo es más difícil. Entonces, este estallido social, nosotros allá le llamamos paro. O sea, no como el paro de acá, pues que la gente para y le llega plátano a la gente. No, aquí no te llega. No, dinero, pues cuando estás en paro, decimos nosotros. Ah, el paro, vale, dicen ustedes. Tú te refieres a huelga, ¿no? Entonces, allá decimos paro, por eso te decía, allá no llega dinero, allá llega es bala. Cuando estás en paro, llega el gobierno a dispararte para que no protestes. Eso es la diferencia. El paro nacional es una huelga general, sí, ¿no? Sí, un estallido social. Más sí. o menos indefinida o tal. Exacto. Y en ese contexto es cuando se producen los acontecimientos que de los que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Según tengo aquí en la página de Amnistía, ¿no? En esos días, ¿no? Miles de personas salen a las calles en diferentes ciudades de Colombia reclamando sus derechos, ¿no? La respuesta del gobierno, leo textualmente, fue atacar y castigar a quienes alzaron su voz. El lugar donde se denunciaron mayor número de violaciones de los derechos humanos fue en la ciudad de Cali, ¿no? De la que tú vienes. Sí, sí, sí. Así fue. Realmente, pues, la gente que salió a manifestarse lo hizo de forma pacífica. Había muchas manifestaciones culturales, los jóvenes estudiantes de universidades, de conservatorios, todo, o sea, una sociedad muy compenetrada, sí, sí. Y muy, muy clara en sus exigencias, no estaban pues inventando nada ni haciendo algo y pues que no va al caso, porque la protesta social está contemplada dentro de la Constitución Política de Colombia. Cuando tus derechos están siendo vulnerados, ese es uno de las armas que tienes para salir, hacerte sentir, a que vean lo que está pasando. ¿Qué pasó? Cuando a estas manifestaciones ya se unieron también centrales unitarias obreras, se unieron sindicatos, se unieron camioneros, o sea, fue un, por eso se llama un paro, porque se queda quieto todo, todo se paraliza y a ver el gobierno pues cómo va a responder. Pues la respuesta del gobierno de Iván Duque fue tomar la iniciativa militarmente, ¿sí? Uh-huh. Ir a someter a los protestantes, estigmatizarlos, deslegitimar la protesta, y ellos fueron catalogados como vándalos, decían ellos. Ellos son los que dominan en los medios de comunicación, sí, colombianos. Sí, ellos tienen claro. De hecho, una de las cosas que hubo mucho durante los días de protesta del paro fue una censura terrible de parte de los medios de comunicación afines del gobierno, ¿no? Ellos, allá hay unas emisoras Caracol, RCN, medios de televisión, y lo que presentaban era, te pongo un ejemplo, alguien defendiéndose a la agresión de los policías, alguien respondía y ahí se ve una cámara mostrando, mire, están agrediendo a la policía y tal. ¿Ves? Uh-huh. O sea, cosas como esas. Entonces fue gracias en gran parte a los medios independientes que hay en Colombia, a las redes sociales y a la comunidad internacional que se pudo visualizar lo que en realidad estaba sucediendo en Colombia. Uh-huh. Porque ya se había presentado de parte del gobierno colombiano en cabeza de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien también actuaba como canciller, de salir ante medios internacionales a decir que lo que se estaba presentando era una toma guerrillera de ese tamaño. Pusieron eso para legitimar lo que estaban haciendo. Increíble. Todo esto motivado, el 28 de abril empezaron las protestas y a principios de mayo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el líder de todas estas cosas allá, publicó en su Twitter un Twitter que decía apoyemos a la fuerza pública y a las fuerzas militares para que hagan uso de sus armas en contra del vandalismo de la protesta. De ahí en adelante se desató toda esta locura. Se legitimó, claro. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Una pregunta, además, si mal no recuerdo, la Policía Nacional Colombiana pertenece formalmente al Ministerio de Defensa, sí. Es decir, está bajo mando militar, sí, sí, sí. Lo que también explica un montón de, sí, sí, de sí, sí, cosas, ¿no? La inercia, la unidad de mando, la estrategia común de todas las fuerzas del orden, entre comillas, sí. Del caos en realidad, más que del orden, ¿no? Bueno, de su orden, ¿no? Claro, bueno, de un cierto orden, ¿no? Bueno, de hecho, ahora hay unas campañas donde se está pidiendo la modernización de la policía, de todo el que cambien todo este sistema. Claro. Y uno de los principales es sacarla del Ministerio de Defensa. Claro, es de cajón. Sí. Bajo ese sí, eso régimen. Sí, en la remodelación no puede estar al servicio del pueblo en ningún claro. caso, ¿no? Ni de los derechos claro, humanos. Claro, de hecho, pues mira, cuando las protestas estaban más fuertes, ahí fue cuando ingresó la Policía Nacional. En Colombia hay un grupo que se llama el ESMAD, que es el Escuadrón sí. Móvil Antidisturbios. Uh-huh. Se han caracterizado porque van a las protestas es a violentarlas. Sí, sí. Ellos son los que van a violentarlas. Están los jóvenes en sus protestas, en sus bailes, en sus arengas, y ellos son los que llegan. Entonces, ¿qué pasó? Aparte del ESMAD, el gobierno dio la orden de llevar unos grupos especiales, se llama GOES, Grupo de Operaciones Especiales, que son grupos que combaten guerrillas, que combaten grupos ilegales, son de combate rural y todo esto, tipos con fusiles marca Tabor de calibre 5.56, que son fusiles que tienen alcances de 600 metros. Sí, sí, armas de guerra, literalmente. Sí, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Vale. Entonces, en esta protesta, en esta vigilia, ¿no? En la que estaba Kevin, ¿no? Y muchos jóvenes más, pues les parecía que a la policía le molestó, ¿no? Y alentados, como comentas, por las altas esferas de la política colombiana o de estos grupos de derecha extrema, ¿no? Se produce un acto violento y represivo, ¿no? De aquellas protestas en las que mueren tres jóvenes, entre ellos Kevin Agudelo, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, por comentar un poco también un dato que sí que aparece, por ejemplo, en la página de Amnistía, él era un chico deportista, en principio no violento, ¿no? Y bueno, no sé, ¿cómo vivisteis en la familia todo esto? ¿Cómo se vive en una casa que te digan que se ha muerto sin entrar, vamos, sin querer hacer amarillismo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante saber que ¿Qué pasa, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? Porque hablar de cifras es muy fácil y de datos, pero ¿cómo vivisteis vosotros todo esto? Bueno, eso le comentaba yo ahora a Tino que pues yo no sé qué cosas más terribles harán, pero eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Sí, o sea, pues que te llamen, como dijiste, a decirte cómo me pasó. Uh-huh. Fue terrible. Uh-huh. Los otros chicos también eran del mismo estilo de Kevin. Sí, sí. La gente sana, deportista, sí, sí, con sí, ideas sí. Bueno, pues de libertad y de democracia, ¿no? Sí, uh-huh. Ellos, o sea, eso, lo que me ha tocado vivir, pues fue, eso, ¿cómo te digo? Eso agudiza más la situación de nosotros, porque yo pude conocer toda la familia de las víctimas de Cali. Claro. A todos estos jóvenes, y te puedo decir que eran jóvenes igual a mi hijo, maravillosos, llenos de deseo de vivir, de salir adelante, de esa riqueza que es ese tesoro, la juventud, todo esto, y tener que pasar por lo que pasamos es no se le desea absolutamente a nadie. El escritor uruguayo, ¿no? El gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, hablando no de esto, de, no de la violencia policial, pero sí de la tortura, ¿no? Comenta que nunca se hace para obtener información ni para un fin práctico, sino para instaurar el miedo en los demás, ¿no? No ya solamente en el torturado, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es la función o la misión o el objetivo de estos asesinatos? Por llamarlos por su nombre, porque estos no son daños colaterales, sino creo que un... O sea, utilizar armas contra una población civil a sabiendas de que las armas matan, eso es un homicidio, un asesinato, ¿no? Claro, eso, esa fue la forma de reprimir del gobierno a la gente que estaba levantando la voz, a todos los que alzaron la voz. Eso fue lo que hicieron, callarlos y poner el ejemplo. Mire lo que va a suceder si siguen en protestas. Eso también fue muy claramente explicado por medios internacionales. Recuerdo la señora Erika Guevara de Amnistía Internacional, esa fue la frase que ella dijo también. El gobierno instrumentalizó la protesta y aprovechó para someter a la gente a que no sigan protestando, porque mire lo que les puede suceder, decían. Y así como lo dijo Amnistía, lo dijo Human Rights Watch, lo dijo Naciones Unidas, lo dijo la CIDH, todas estas uh-huh. instituciones. Sí. Uh-huh. Yo he entendido, por la información que hay y por lo que tú has contado un poco, Luis, que Kevin y los otros dos chicos que fueron asesinados ese día, ¿no?, y toda la gente que estaba en aquella protesta, lo estaba por un asesinato o una muerte anterior, en esa misma noche o unos días antes, ¿no?, y para protestar también por la, en general, por la violencia policial que se está produciendo para reprimir el paro nacional en Cali, ¿no? Sí, exactamente. El mismo 3 de mayo, en horas de la madrugada, en Cali, del 28 de abril que empezaron las protestas, el 3 de mayo, ya en Cali habían asesinado 3 jóvenes. Todos en el mismo, de la misma forma, por la policía. Y en el 3 de mayo, pues que fue el otro joven, Nicolás Guerrero, le contaba yo a Tino, Nicolás Guerrero estaba en Colombia, acababa de llegar de España. Él tiene su hija, vive aquí en España, y la mamá de la hija también. Y él era un joven, un grafitero, un artista, y estaba allá con los muchachos, pues en busca como de nuevas experiencias, de compartir con ellos sus conocimientos adquiridos y todo esto. Y él también fue asesinado, le dieron un disparo en la cabeza. Entonces ya esa muerte fue la que hizo que la gente saliera a la calle. En este caso... aún más pacíficamente, porque salieron fue a hacer una vigilia, lo que te digo, que le llaman una velatón. Y entonces allí participaron padres de familia, madres con niños, habían niños de brazos, abuelos, en el barrio, en la rotonda del barrio. Esto lo iluminan con velas y todo eso. Y dicen los jóvenes que estaban allí que de un momento a otro y sin previo aviso empezaron a atacarlos, que era como un combate, como una guerra. Porque, pues afortunadamente, entre tanto dolor, pues los videos y las redes sociales pudieron mostrar todo lo que había sucedido, y se puede observar hasta helicópteros ensegueciendo a los participantes, cómo la gente corría y cómo los helicópteros les tiraban gases lacrimógenos, mientras la gente del SMAT les disparaba también bombas aturdidoras. Y a la entrada del barrio donde estaba corriendo la gente, estaba la policía del GOES, del Grupo de Operaciones Especiales, con fusiles disparándoles. Y desgraciadamente, pues para mí y para las otras familias, ahí fue que asesinaron a nuestros muchachos. Hay unas declaraciones, ¿no?, que además vienen recogidas en la página también de Amnistía, que recomendamos, muy fácil buscar, ¿no? Sí. Derechos Humanos Colombia, y enseguida te aparece la página de Amnistía, una de las primeras, ¿no?, en las, los buscadores convencionales. Dice: corríamos como locos para salvar nuestras vidas. Los disparos y los gases lacrimógenos salían de diferentes puntos. Fue desmedido. No estábamos armados ni teníamos cómo responder a ese arsenal. Usaron fusiles que usan para la guerra en contra de nosotros, ¿no? Yo no me quiero imaginar si esto se produce en plena calle, ¿no? A la vista de cámaras y demás, que podría, hablando de la violencia policial, ¿no?, que podría estar pasando en lugares, en, pues eso, de detención o comisarías o calabozos, sí, y demás. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso también no fue. No sé si tienes tú datos, Luis, sobre sí, esto. Sí, uh-huh. Yo sí tengo conocimientos y de familias también. Hay la historia de un joven que se llama Daniel Sánchez, un niño de 16 años. También conocí a la familia de este joven. Y también fue violenta la forma en que lo asesinaron a él. Allí mismo, donde murió mi hijo, Daniel venía de su trabajo, un niño pues de 16 años que por la situación allá, los jóvenes desde temprano nos toca ponernos a trabajar. Y él venía y están en la protesta y la policía lo confundió y se lo llevaron. Y dicen los paramédicos que estaban allí viendo, porque en estas protestas pues hay muchos paramédicos para atender posibles heridos y todo eso, que ellos le gritaban a la gente del ESMAD que soltaran al joven, que él no tenía nada que ver en eso, que él iba pasando por allí cuando lo atraparon. Y cuentan ellos que vieron cuando llevaron a este joven detrás de la tanqueta, ese vehículo que utilizan ellos para tirar bombas y todo eso, y cómo lo golpeaban. Y pues al otro día ese joven no llegó a su casa, sino que allí mismo en el sector donde cayó mi hijo hay un almacén que se llamaba Dollar City, que es una miscelánea pues donde venden de todo, y eso al otro día en medio de las protestas resultó, se incendió ese almacén. Y ¿cuál sería la sorpresa? Que el joven Daniel lo encontraron allá adentro quemado en ese Dollar City. Entonces, eso fue algo tremendamente cruel, todo lo que pasó. Esos fueron muchos casos de gente. Nosotros tenemos un grupo ahora en Colombia de las víctimas. Pudimos ir a varias embajadas en Bogotá acompañados de una institución de derechos humanos que en este caso me representa jurídicamente. Y, ¿se puede decir cómo se llama? ¿Sabes? Sí, Nómades. Nómades es una institución muy, muy nombrada en Colombia, en Cali. Es colombiana, ¿no? Sí, es colombiana y tiene vínculos con Amnistía y con mucha gente. Entonces, pude conocer también a un joven que es medallista olímpico, karateca de Colombia. También se salvó por un pelo de que lo mataran porque sucedió precisamente lo que decía respecto a esto de que se llevan a la gente detenida. Y el joven estaba en el sector de donde vivía, en el barrio, participando en las protestas también. ¿Cuál sería su sorpresa? Que lo atraparon, se lo llevaron a un cuartel de estos, a un calabozo. Afortunadamente habían unos defensores de derechos humanos que vieron todo y se fueron con los celulares filmando y alcanzaron a traer a alguien, a un abogado y alguien muy prestante, y pudieron sacar a ese joven, pero vuelto nada, todo golpeado, la boca reventada, las cejas, todo. Y él siendo karateca, cuando ya volvió en sí, decía, no, yo no podía hacer nada porque le daban choques, claro, eléctricos. O sea, fueron unas cosas bárbaras, eso fue una locura. Sí, de hecho hay un informe de Amnistía también para quien lo quiera ver en la web, que habla de todos estos abusos, ¿no? Ha habido desapariciones forzadas, aparte de los asesinatos, violaciones de mujeres, que también les toca su parte, contra los pueblos indígenas también ha habido repercusiones, sí. Y todo con una impunidad, que es a mí lo que me alucina, la impunidad que hay cuando sale la policía y se lía a tiros con la población, ¿no? Es algo que aquí en Europa pues es impensable, pero... Bueno, es cuestión de tiempo. Sí, yo espero que no, por Dios. De tiempo futuro y de tiempo pasado. Porque... Sí, exacto. Pero bueno, nosotros sí que hemos conseguido, ¿no?, del tiempo pasado ahora, sí, recorrer un camino en el que eso se ha dejado de hacer gracias a toda la lucha de la gente, pues como Luis, ¿no? Y otras personas que han estado luchando para que esos abusos se dejaran de hacer y al final gana la mayoría, que es un poco a mí lo que me da esperanza. No sé cómo lo ves tú, si después de estos acuerdos de paz también habéis notado, no en este caso, ¿no? Porque el paro yo creo que ha venido después con la pandemia y todo lo demás, pero si ya se iniciaba ahí un cambio o... Bueno, para tocarte un poco el tema de la comunidad indígena, también participó fuertemente en el paro. Ellos también apoyaron mucho. Entonces, para hacerte una idea, la ciudad de Cali, en la parte sur, es la entrada, o sea, hasta ahí llega el departamento del Valle del Cauca. Los departamentos de nosotros son las comunidades de ustedes acá. Entonces, ahí ya sigue el departamento del Cauca, ¿sí? En el departamento del Cauca en su mayoría es habitado por población indígena. Entonces ellos entraron por la parte sur de la ciudad y en la parte sur de la ciudad de Cali vive la gran mayoría de la gente colombiana de caleña, la sociedad caleña adinerada. Entonces ahí hubo también una compenetración entre la policía y toda la gente de estos barrios armados disparándole a los indígenas. De hecho, mataron ciudadanos armados. Entonces, conformaban bandas y grupos paramilitares y atacaban a la gente, a la población civil. Así, y ahí hay cantidad de imágenes en las redes y cantidad en todas partes que ha guardado mucha gente de ver cómo la policía se vestía de civil, de paisano, agredía a la gente, a los protestantes y se veía cuando se montaban en las camionetas y se iban en compañía de mucha gente civil de estos barrios. Hay una campaña, hablabas tú de amnistía, de recogida de firmas, ¿no? Yo te quiero hacer dos preguntas. Voy a empezar, bueno, voy a hacerte primero una y luego otra. Vamos a ver, nosotros acabamos de decir hace un rato que la policía y los poderes fácticos utilizan la violencia para instaurar el miedo, ¿no? La reacción natural, supongo, es refugiarse, no hacer nada, no salir, esconderse y parar las protestas, ¿no? Que es lo que ellos quieren, ¿no? Sin embargo, tú esta tarde has decidido venir a esta radio. Sé que esto no es Colombia, no sé si esto mismo lo podrías hacer allí, hablar con total claridad y transparencia. Pero no sé cuál debería ser la actitud del ciudadano o de las personas que creemos en la libertad y en los derechos humanos, ¿no? Ante imposiciones del miedo violentas, ¿no? ¿Qué opinas tú? Lo hablo a todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, le contaba yo a Tino casualmente sobre eso también. Que cuando hay una represión tan fuerte como esa, en gran parte se logra ese cometido de que la gente se calle, de que la gente prefiera esconderse. Y pues lo viví también, O sea, gracias a los medios internacionales, como el Canal 4 de Londres, The New York Times, canal alemán, yo pude también denunciar, hablar con ellos. Eso sí, pues no así como estamos aquí tan tranquilos, sino por allá escondidos en alguna parte en Cali. En la casa también fueron ellos. Pero como lo pude hacer yo, sé que hubo mucha gente que no pudo hacer absolutamente nada. Eso llegó a tanto que te comento, mira, en Cali, durante el paro nacional en Colombia, la cifra fueron 83 muertos. ¿Puedes repetir esto? O sea, durante esos días de abril y de mayo del 2021. Sí, 83 muertos. 83 muertos solo en Colombia, la región de Cali. En Colombia. Cali fue la ciudad donde más se sintió la protesta y fue la ciudad donde hubo más muertos. Hubo 25 muertos. En su mayoría de esos 25 casos, 20 son asignados directamente a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública de Colombia. ¿Y los otros son por razones indirectas? Bueno, los otros se les atribuye a otro tipo de cosas aquí. Pero estos sí fueron directamente comprobados y demostrados por instituciones serias como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como Naciones Unidas, la misma, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH, ellos con pruebas pues, de sus técnicos y balísticas y todo pudieron demostrar de que así fue. ¿Por qué te digo esto? Porque volviendo a lo que me hablas sobre el miedo que genera esto, ante la justicia actualmente solo hay 5 casos. Uh-huh. Entre estos está el caso de mi hijo y los otros 2 jóvenes que murieron allí, el de otro joven que fue asesinado por un policía cerca de donde yo vivía, y en la locura de estos, por estar disparando y sin medir indiscriminadamente, también asesinaron a un señor que era jubilado de la policía también. Ellos mismos lo asesinaron. Entonces, esos 5 casos donde se ha podido demostrar plenamente la participación directa de la fuerza pública son los que están ante la justicia en Colombia. El resto, muchas familias, te lo puedo asegurar porque me tocó vivirlo, porque fui uno de los que impulsó de que fuésemos a denunciar, vamos, todos, y vamos a hacer esto así, así. Entonces muchas personas, la respuesta era, no, a mí me da miedo eso, yo no quiero hacer eso, no quiero represalias, yo más bien me voy yo, ta, ta, ta, ta. Entonces, por esa fue una de las razones por las cuales estoy yo acá en España. Por protegerte de las posibles represalias que temes que pueda realmente haber, ¿no? Porque pues sufrí amenazas de parte de fuerzas del Estado por denunciar, por hacer el ruido, por decir lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que nos pasa, Luis? Que como eres colombiano y hablas con tu acento colombiano, que a nosotros nos suena muy tranquilo, muy sosegado, dices unas cosas muy brutales que me parece las estás diciendo con gran paz, ¿no? Y a mí me gustaría que tradujésemos un poco eso que dices a... Porque dices, es que, bueno, fuerzas del Estado pues me amenazaron, ¿no? Pero ¿cómo se produce eso? O sea, ¿cómo, en qué momento, en qué situación, en qué contexto? Porque a mí esas cosas, digamos, de lo pequeñito, ¿no? De, oye, es que me tocó la mano y me dijo, me miró a los ojos, o sea, o fue una carta, o no sabes lo que te digo. O sea, ¿cómo te amenazan? A ver, eso todo es muy sistemático. Yo me encontraba como en un estado de... ¿Qué te digo? A ver, como en una enajenación mental, por decirlo así, pues por el golpe tan terrible. Claro. Uh-huh. Entonces yo recuerdo, a mí me tocó, entre tantas cosas, ir a la parte donde cayó mi hijo, en medio aún de las protestas, porque todavía después de que murió mi hijo, las protestas siguieron y había mucho enfrentamiento aún. A mí me tocó, con los abogados que me asignaron, fuimos a la fiscalía, y fuimos donde el fiscal encargado del caso, el abogado le pidió pues que cómo iba el expediente, y la respuesta de la fiscalía fue que ellos por allá no habían ido y no pensaban ir a recoger prueba alguna porque la zona estaba muy complicada. Entonces, la fiscalía y la fiscalía de la ciudad de Cali es considerada la fiscalía más corrupta de Colombia, de ese tamaño. Entonces pues yo, por iniciativa propia, en medio de mi cabeza, vuelta a nada, decidí ir allá al punto donde cayó mi hijo. Allá había muchos manifestantes. Entonces, recuerdo que llegué allá y me presenté delante de los jóvenes. Yo soy el papá de Kevin, le decían el polaco. Yo soy el papá de polaco. Y uy, ¿qué necesitas? Entonces, pues necesito estos cartuchos que han recogido de los que disparó la policía ese día, de los cartuchos de los fusiles, de las pistolas, testimonios, o sea, todo eso me tocó hacerlo. Y con muchas familias que apoyaban por ahí, por los laditos, recogimos mucha evidencia también y con eso fuimos a la fiscalía. Mire, aquí está esto, ¿qué más necesitan para que arranquen también? Bueno, entonces, eso, pues yo ahora entiendo que eso es ser muy invasivo también con ellos, pero pues yo, ¿qué más hago si estoy reclamando justicia por el caso de mi hijo y los otros muchachos? Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando fue el Canal 4 de Londres a mi casa, el periodista, ellos me estuvieron entrevistando ahí toda la mañana y me dijeron, Luis, ¿será que en la tarde podemos ir a donde cayó tu hijo pues para hacer estos videos? Y le digo, claro, Fuimos allá, pues ese sitio aún estaba muy caliente, decimos nosotros, porque estaba pues en todo su apogeo de la protesta. Y había mucha fuerza pública también allá y esto. Entonces, recuerdo que, o sea, los periodistas tienden a ser como muy invasivos, ¿no? También con pues, su profesión y uno lo entiende. Y con sus cámaras filmando y tal. Entonces les decía yo a ellos que mucho cuidado porque la situación estaba muy delicada. Y ellos filmando el armamento de los policías y esto. Entonces, yo me quedé en el parqueadero con el conductor del vehículo de ellos. Y ellos fueron, otra vez hacen unas tomas y les dije, tengan cuidado porque eso está delicado. A los 5 o 6 minuticos más o menos regresaron corriendo los dos periodistas acompañados de un sacerdote de una comunidad evangélica de allí y asustados pues y temblando porque la policía los amenazó de que les iba a quitar los equipos y tal. Entonces que gracias a ese sacerdote él intercedió, entonces los dejaron salir y vámonos Luis. Me llevaron a la casa como a las 7 de la noche. Bueno, uno de los periodistas que iba allí era un colombiano que él ha estado muy pendiente de toda la situación desde que empezó el paro en Colombia. Es un periodista de la Universidad de Santiago de Cali en Colombia. Y entonces él siempre me hablaba, me contaba, Luis, ¿cómo va todo? Desde ese día que me dejaron en la casa no volví a saber del periodista, sino como a los 10 días más o menos. Yo estaba ahí cuando recibí por WhatsApp un mensaje, hola Luis, soy Ricardo y no te había vuelto a hablar porque es que el día que te dejamos en la casa, fuimos al hotel, ellos estaban en un hotel prestigioso en Cali. Los de Londres. Sí, él y el periodista a descargar los equipos, a hacer su trabajo y me dice, cuando llegamos allá, ingresaron unos tipos armados con pistola y nos robaron absolutamente todo. Entonces, y cuenta él, se llevaron las cosas y se fueron y como que se acordaron y se devolvieron en las motos los tipos, otra vez allá en el hotel. Entrégueme en el disco duro de todo lo que tengan ahí, donde yo había denunciado y estaba diciendo todo este poco de cosas. Y todo eso pasó. Entonces, luego de eso, una vez iba yo en el carro, recuerdo que ahora es que yo le doy pues la importancia de eso, de cómo fue que empezó esto. Yo iba en el carro y recuerdo que una moto con dos policías se me atravesó y me pararon el carro ahí, me pidieron la documentación, pero raro porque es. Entonces, los policías, como estábamos en la cuestión de la pandemia, andaban con la mascarilla y sus cascos y sus gafas, y es por ley que ellos estén con la identificación visible, porque en Colombia hay una ley que permite que cuando hay un operativo policial saques el móvil y empieces a filmar. Y entonces el policía... Lo que aquí está prohibido, por cierto. El policía está en la obligación de identificarse y tú de tomar el nombre que tiene la placa, todo esto. Entonces, en esta situación los policías andaban con unos chalecos tapándose todo. Uh-huh. ¿Ya? Lo único que se les veía era el casco porque de aquí no se veía nada. Entonces, documentos. Entonces, pues yo no... Le pasé el documento. Allá decimos la cédula, decimos nosotros el DNI. Entonces el tipo, ellos inmediatamente tienen un dispositivo y ahí verifican quién eres y todo eso. Entonces me dice el tipo, se queda así mirando y me dice, ¿usted tiene problemas con la policía? Le digo, ninguno. Me dice, ¿y un hijo suyo? Entonces yo cuando ya me dijo así, pues ya... Se me pusieron pues los pelos de punta y entonces yo le dije, no, mis hijos son menores de edad, ellos no tienen problema con nadie. Entonces me pasó el documento, siga. Eso pasó dos veces más. Uy. Y en la tercera vez que me sucedió, recuerdo, yo venía de ponerme la segunda dosis de la vacuna y también. Pero allí, como ya me había pasado, recuerdo que cuando miré en el retrovisor, yo vi una moto y otra vez, pensé. Entonces, ubiqué la camioneta al lado de unos taxistas que se hacen en Colombia por allí. Como estos, los taxistas, uh-huh, ya pues son muy unidos y ellos reaccionan y uno pues si pasa algo. Y lo mismo otra vez de policía. Pero esta vez sí me dijo, ¿usted por qué denunció a la policía y tal? Me dijo. Uh-huh. Pues usted sabe por qué. Entonces, como estábamos ahí ya los taxistas, todo el mundo sacando el celular, uh-huh. entonces ya ellos no. se fueron. Y perdón, y la otra cosa que sí ya me hizo como abrir más los ojos fue que yo llegué a la casa una vez y entonces mi esposa acababa de llegar del trabajo y estaba pues nerviosa y temblaba y bueno, ¿qué pasó? Y me dice, no, lo que pasa es que me están llamando al celular. Estaba en el trabajo y le tocó salirse porque la estaban llamando al celular. Unas personas que se identificaban de la SIJIN. La SIJIN es el cuerpo de inteligencia de la policía, los que andan uh-huh. vestidos de civil. Entonces, diciendo que necesitaban ir a la casa de nosotros porque tenían que ir a tomar unos datos de unas denuncias que habíamos puesto. Entonces, ya me acordé que una de las cosas que me habían dicho en la misma fiscalía fue eso. Usted apenas recibe una llamada, informe. Entonces, ya cuando yo, bueno, porque mi esposa y me dijo, no, ya van tres veces que me han llamado, sino que ella me cuenta que, pues, cuando escuchaba la voz del que le hablaba, que ella se quedó así con el teléfono y que temblaba. Entonces, una compañera fue, que como ellos sabían lo que había sucedido, le quitó el celular, le dijo, no conteste, que eso no es uh-huh. nada bueno. Entonces, ya, eso fue, pues, también ya lo que terminó, pues, de confirmar pues de que ya habían amenazas y estas cosas y uh-huh. entonces qué fue lo primero que hicimos, pues vender el carro, vender todo porque para venir a España. No y no solamente para eso, sino pues para, porque como el vehículo yo había ido muchas veces a la parte donde cayó mi hijo a buscar estas evidencias y yo participé también en Colombia. Hubo un senador de la oposición que apoyó a los jóvenes de primera línea, a los que estaban en las protestas, porque a estos jóvenes también hubo algo muy delicado hacia ellos, que era que la policía les disparaba a los ojos. Y en Colombia hay más de 90 jóvenes que sí, con lesión ocular, sí, que sí, perdieron sí, la sí. vista. Uh-huh. Entonces, este senador recuerdo que él también nos apoyó a los padres, a las familias, pues se manifestó muy bien con nosotros y siempre nos brindó pues como su apoyo. Él hizo por medio de una vaqui que llaman pues de estas recolectas virtuales una campaña y él le recolectó mucho dinero y ese dinero lo utilizó el senador para comprar cascos, gafas, guantes para que los jóvenes que estaban en primera línea se protegieran de estos ataques pues de la policía. Ellos me contactaron, yo pude conocerlos a ellos y yo en el vehículo mío, como era un vehículo de transporte público, pues fui con ellos a repartir estos elementos en todos los puntos de la capital de Cali, del Valle, en la ciudad de Cali. Y también pues creo que por eso fue que... Porque una de las veces que me tuvo la policía y me decían que yo porque andaba repartiendo cosas en los puntos de manifestación, que si era que yo hacía parte de algún grupo o alguna cosa, le dije no, mi vehículo es de servicio público y eso lo puede contratar cualquiera, no hay problema. O sea, todo ya lo tenían muy claro. Con lo que has contado, ¿no? Un poco de la situación de la Fiscalía de Cali, ¿no? Nos podemos imaginar cómo será todo lo demás. Supongo que confianza en una resolución favorable condenatoria a los policías que participaron en los actos violentos que terminaron en la muerte de los jóvenes o cualquiera de los otros, ¿no? Aunque no fuese tu hijo, ¿tienes alguna esperanza de que haya algo de justicia, aunque sea poca? Bueno, ahora mismo estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, pero eso también la justicia colombiana se encarga también de someterlo a uno a ese tipo de desesperanza, ¿no? Sí, esas cosas son crueles, porque recuerdo que la fiscalía imputó en esos cargos por homicidio agravado en primer grado y por no ser garantes de que eso no sucediera al comandante de la policía de Cali, uh-huh. a un teniente comandante del grupo Operaciones Especiales y al patrullero que asesinó a la otra persona. O sea, son tres que hay allí. Y eso ha sido un calvario, esas audiencias. Yo participo porque a mí los abogados me comparten el link, entonces yo siempre veo las audiencias. Y eso fue, la primera audiencia fue en septiembre del año pasado. Estamos en noviembre, ya llevamos un año y largo, y son más los aplazamientos que han tenido las audiencias que lo que se ha concretado allí. ¿Ves? O sea, lo último que solicitó los abogados defensores de derechos humanos, los que nos representan, solicitaron para el personal de la policía la medida de aseguramiento. O sea, que estos tipos, mientras empieza todo esto de juicio, este proceso, deben de estar presos. Sí. Sí. Y el juez que lleva esto dijo que no. Aún, pues mi conocimiento de derecho es muy poco, pero lo que me ha contado la abogada, aún viendo que todo se enmarcó dentro de una conducta grave, pues lo que hicieron estos tipos, el juez dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? Los abogados apelaron esa decisión y hay que esperar una segunda instancia con un juez de garantía, pues alguien que está por encima del juez que inicialmente dijo esto, y pues esperar a ver qué sigue. Pero te digo que pues para uno decir que ve la luz por allá al final del túnel, aún falta mucho. Y el hecho de estar fuera del país tampoco ayudará, supongo. No, yo estoy muy bien representado jurídicamente en Colombia. Vale. A mí me representa una organización que se llama DH. Son personas muy capacitadas, muy conocedoras del tema. Llevan también temas de falsos positivos, de todo esto que se ha presentado en Colombia. Y pues en ellos hay total confianza de que están haciendo su trabajo. Se comunican conmigo mucho también y me cuentan todo. Y pues eso es lo que estamos viviendo ahora. Esperaría que todo... Muy bien. Bueno, vamos, si os parece, nos vamos a quedar con... A menos que tengas alguna... Con un poquito de música, claro. Y dedicaremos la última parte del programa, vamos a hablar un poco en general de los derechos humanos en Colombia, si os parece. Sí. El humo se ahuyenta, el aire se apaga, el nido arde, la esencia brota, el dolor huele a silencio, sabe a demencia, el viento esparce como una epidemia, el aroma a tristeza, la amarga tragedia, y aquí todo va bien. Bosques que claman oportunidades para resistir el supuesto progreso, la ausencia de vida, el eterno olvido, el clima que anuncia un conteo regresivo, odios y guerras, cadenas sin tregua, sed de banderas, murallas, fronteras, y aquí todo va bien. Gris humanidad, terca inclemente enfermedad, susurran flores y gaviotas al pasar. Ah. Gris humanidad, terca inclemente enfermedad, afirman peces y estrellas en el mar. Aquí me retiro desde la ciudad en mi propia burbuja, extraña libertad, siento todo en calma y el fondo revuelto, no sé si reír, llorar o gritar, las marchas anuncian que el pueblo está herido, los medios repiten lo que su patrón ha dicho, y aquí todo va bien. Se quema el río, florece el humo, se ahuyenta el aire, se apaga el nido, arde la esencia, brota el dolor, huele a silencio, sabe a demencia, el viento esparce como una epidemia, el aroma a tristeza, la amarga tragedia, y aquí todo va bien. Humanidad, terca inclemente enfermedad, susurran flores y gaviotas al pasar. Ah, gris humanidad. seguimos en Olvida tu equipaje en Radio Utopía. No lo hemos dicho, en el 107.3 en la FM, en www.radioutopia.es. Me gustaría, antes de continuar, saludar a Mercedes, una oyente que ha estado enferma, y a Vero de Bilbao también, gente que nos sigue por las ondas y por internet también. Estamos con Luis Agudelo, ¿no? Hablando de Kevin Agudelo y de la situación de la violencia policial en Colombia, ¿no? Ahora, entre nosotros se montaba un debate que a lo mejor Tino nos puede resumir un poquito sobre cómo afecta la situación un poco política actual de Colombia, ¿no? Sí, sí. A mí, la verdad es que a mí me gustaría mucho, claro, un poco para hacer un balance, no solo en relación con el estado de cosas que ha dejado, ¿no?, el gobierno anterior, sino qué tipo de escenario político y moral abre el acceso al gobierno de Petro. Y hablando antes contigo, yo tenía la sensación de que, al menos en un sentido estrictamente moral, el acceso al gobierno de Petro significa también, de alguna manera, recuperar una ilusión de control sobre lo que pueda pasar en el futuro en situaciones procesales como la situación en la que está ahora el caso de tu hijo, de Kevin, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, tanto desde el punto de vista de alguien que está implicado en primera persona y que tiene algo que saldar, ¿no?, en su vida, que tiene algo que cerrar en su vida, y cómo ves las implicaciones en términos generales para la expansión, el desarrollo de la justicia social en Colombia, este nuevo escenario político? Digo, por intentar cerrar o ir cerrando el programa mirando hacia el futuro de una manera, a ver si hay algo de esperanza o no cabe. Bueno, de eso sí te puedo hablar algo muy, muy, muy concreto, que es, no está la esperanza tan clara, por decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta que Colombia, pues, es una democracia donde supuestamente debe estar separado el poder judicial, el poder político, todo tiene que estar separado, ¿no? Todos estos poderes tienen que estar separados, ¿no? El año pasado, hasta este año que salió el presidente Iván Duque, en Colombia la Fiscalía, la Procuraduría, todas las entidades de control del gobierno estaban en el bolsillo, son del bolsillo del gobierno saliente. Sí. Entonces ahora yo miro esa parte y digo, bueno, ahora que no son del gobierno, como sí tiene que ser, pues, que tiene que estar separada esta parte del administrativo y todo, pues más complicado aún, porque si hay algo que ha reinado en Colombia es la impunidad en muchos casos. Mira, hay en este momento en Colombia la Justicia Especial para la Paz ha revelado que hay, hasta el momento, 6.402 jóvenes asesinados por políticas de Estado. ¿Sí? ¿En qué periodo? ¿En cuánto tiempo? En eso fue en el periodo, en los años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y no sé si han escuchado, pues, sobre los falsos positivos. Sí, sí. La JEP dice que son 6.402 hasta el momento que se han identificado que fueron asesinados por el gobierno, por políticas del gobierno, como fue la política, la seguridad democrática, se llamó el sistema que instaló Álvaro Uribe Vélez, supuestamente para acabar con la guerra en Colombia. Y esto lo que desencadenó fue una ola de crímenes contra la población civil y la población inocente, que no tiene nada que ver con eso. Bajo el pretexto de acusación de colaboración con las fuerzas, con la guerrilla. Entonces sí. yo pongo eso como en una balanza, ¿no? Son 6.402 que han identificado. Es increíble. Sí, porque sí. La cifra aumenta casi a 10.000, dicen. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué se ha hecho desde ese tiempo hasta acá? Absolutamente nada. En lo que vemos ahora, en lo que estamos viendo ahora, pues imagínate lo que te digo. Si en Colombia, en este momento, en los casos de lo más reciente, que fue el caso de mi hijo y de los otros muchachos, ante la justicia solo hay 5 casos. En Cali y de otras partes en Colombia conozco el caso de otro joven que pude conocer, al papá y a la mamá también, un joven de Ibagué que fue asesinado en las protestas por un mayor de la policía, un mayor de apellido Molano, donde está identificado todo con videos está todo el registro uh-huh. de cómo asesinó al joven. Un joven que ni siquiera estaba participando en las marchas. Santiago venía de dejar a la novia en la casa, pasó por donde estaban protestando y la policía disparando. Y todo lo que ha hecho este mayor y la familia de él para encubrirlo y para que no vaya a la cárcel, o sea, es una cosa que dice uno no pasa sino en países como donde yo vengo. Entonces, imagínate, el cambio que tiene que haber en el sistema judicial de Colombia tiene que ser una cosa, pues, tiene que ser un cambio total, pero, pues, ¿cómo se va a hacer? Es lo que hay que pensar, porque es algo que está arraigado, claro, es algo que lleva años claro. allí. Lo que pasa, Luis, que tú antes hablabas de cuando llegaron los indígenas, ¿no? Y llegaron por el barrio por donde estaban los adinerados, ¿no? Uh-huh. Que al final, si hacemos proporcionalmente, eso es Colombia, ¿no? Uh-huh. Esa ciudad es Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces están los indígenas, está la gente y está en el barrio adinerado. Y no se van a dejar quitar su posición privilegiada, ¿no? Eso es. Eso es Colombia. Bueno, eso es Colombia, eso es España, ¿eh? Y eso es Estados Unidos, eso es todos los países, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, antes hablabas de medios de comunicación, hablabas de Radio Caracol, que yo me suena porque aquí sonó en alguna época cuando había ciclistas, supongo que todavía los hay, ciclistas colombianos, muy buenos escaladores, y se hablaba de Radio Caracol y tal, ¿no? Y supongo que hay otros medios que yo no conozco. Si manda el 1%, por exagerando mucho, es el 0,1%, ¿no? Para que en un estado democrático como es Colombia, como es España, como es cualquiera de estos países en los que tenemos formalmente democracia, para que el 99,9% vote a los que hay que votar, uh-huh. es muy importante que los medios de comunicación estén adoctrinados y dominados y que la gente esté, con perdón por la palabra, gilipollada, ¿no? Bueno, a ver, exactamente es Caracol Televisión. ¿Mm? Caracol Radio creo que es de una empresa de Grupo Prisa de aquí. Puede ser. Sí. Lo que explica en algún sentido la escasa visibilidad a veces de la situación política colombiana en España. Sí. Entonces Caracol Televisión y RCN Televisión, Radio Cadena Televisión, que son los medios de la gente que toda la vida ha manejado los destinos del país. Entonces ellos son los principales. Ahora miras en las redes sociales y ves la cantidad de jóvenes, de estos youtubers, de estos jóvenes que se han preocupado por estar cada día desmintiendo lo que ellos publican. Porque todo es, o sea, es una cantidad de cosas, mentiras, un poco de... ahora te pongo un ejemplo. El gobierno de Petro, una de sus promesas de campaña y que fue una de las principales, es sacar adelante el proceso de paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, y al llegar Iván Duque a la presidencia, la consigna de Centro Democrático del partido de gobierno fue hacer trizas los acuerdos de paz. ¿Cuál es? A mí me gustaría que esto lo dijese claramente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer trizas los acuerdos de paz? Pues porque a ellos no les conviene, o sea, la guerra es un negociazo para todos, ¿no? Entonces, ellos no les conviene. Te pongo el ejemplo. Ahora Gustavo Petro, lo primero que hizo fue uno de los acuerdos primordiales dentro del acuerdo de paz es la reforma agraria. ¿Por qué? Porque Colombia no puede ser que sea un país que esté dependiendo de importaciones, un país con una tierra tan bendecida como la que tenemos. Y ahora mismo un país que ha dejado de producir comida y hasta los insumos para el campo los importa nada más ni nada menos que de Ucrania y de Rusia. Entonces imagínate cómo está la comida ahora en Colombia. Todo está costosísimo. ¿Ves? Entonces uno de los programas de Petro es hacer una reforma agraria donde el campo y el campesino vuelva como era anteriormente a producir la alimentación de nosotros. Eso es soberanía alimentaria. Sí, eso es lo que está haciendo él, una soberanía alimentaria. Uh-huh. Entonces, ¿a quién no les conviene eso? Pues a todos estos corrompidos que siempre han estado ahí, que se lucran de importar insumos, que se lucran de... Es que, da hasta tristeza saber que un país como Colombia, productor de papas, de patatas, esté importando patatas. Uh-huh. Bueno, es que estás hablando de lo que nos pasa en España también, o sea, y creo que es una situación internacional el hecho de que se estén, bueno, lo de los cereales ucranianos es un caso muy, muy connotado, ¿no? Yo, si te parece, Luis, si estáis de acuerdo, voy a mencionar algunos temas para que tú nos digas una frase, un par de frases, una impresión, ¿no? aquí, y son los temas que aparecen en la página de Amnistía con respecto a Colombia, ¿no? Bueno, uno de ellos es derecho a verdad, a justicia y reparación, pero me parece que de eso ya hemos hablado, ¿no? Ya sabemos un poco tu opinión. Dice libertad de expresión y de reunión en Colombia. Libertad de expresión y de reunión. Bueno, ahora con el nuevo gobierno sí se está viendo, se puede. Sí, porque está la oposición en las calles protestando con todas las mentiras y tienen todas las garantías porque no hay un policía presionándolos, no hay nada. Entonces, ahora sí, anteriormente diría es una gran mentira. O era una gran mentira, pues. Bueno, también creo que hemos hablado de esto, uso excesivo e innecesario de la fuerza. Totalmente. Esto está claro, ¿no? Ya lo hemos comentado, más evidente no puede ser, ¿no? Detención arbitraria y tortura. Muy normal. Es algo habitual. Colombia, sí, eso es de todos los días. La tortura también. Sí, claro, la tortura. Hablabas de karateka, ¿no? La desaparición forzada también es algo de todos los días. El tema de los derechos de los pueblos indígenas. Vulnerados en su totalidad. Ahora, uno de los de las cosas que está haciendo el nuevo gobierno es eso. Darle continuidad al desarrollo terrenal de todas estas comunidades indígenas. No solamente las comunidades indígenas, las comunidades afro también en Colombia han sido violentadas. O sea, todas estas comunidades han sufrido con el régimen de todos los gobiernos, y sino que, como te decía, esas son cosas que son muy poco difundidas. Gracias a instituciones como Amnistía y todas estas ONG que tienen fuerza y levantan piedras y se dan cuenta de todo, es que la gente se puede dar cuenta de una parte solamente, porque el resto es tremendo. Violencia por motivos de género. Muy común en Colombia también. Sí, también. Intrafamiliar. También, eso es también de todos los días. Derechos sexuales y reproductivos. También está... Yo estoy diciendo lo que dice Amnistía, ¿no? Hay una reciente noticia positiva y es que este mismo año se consiguió la despenalización del aborto. Sí. Eso sí, un pequeño avance en ese sentido, al menos. Sí. Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, gente con rasgos LGTBI. En Colombia no tengo el número exacto, pero siempre que miro en las redes aparecen, asesinaron a un... alguien de la comunidad LGTBI, alguien por cualquier cosa que no le agrade a las fuerzas oscuras pues que hay en estos países. Es interesante como lo dices, son las fuerzas oscuras. Sí. Bueno, defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿no? De esto a lo mejor nos pueden hablar más, casi más Silvia Otino, ¿no? Bárbaro, sí. También, ¿no? Una situación... Ahora, a principio de año, recuerdo que de enero a julio de este año, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia ascendía a casi 87, casi 90. Sí. En este momento ya va en 170, más o menos. Asesinados. Estuve leyendo también sobre periodistas asesinados y desaparecidos. También, ¿no? Sí, bueno, te hago ya una lista casi, ¿no? De derechos de las personas refugiadas o migrantes, ¿no? La impunidad, que posiblemente sea uno de los grandes temas de los derechos humanos de Colombia, violaciones del derecho internacional humanitario, desplazamientos forzados y confinamiento, ¿no? En fin, no creo que Colombia, desgraciadamente, sea una excepción, ¿no? A la vulneración de los derechos humanos en el planeta, ¿no? Pero desde luego... Yo te quiero agradecer. No sé si queréis comentar más cosas. Bueno, lo que comentábamos un poquito antes, ¿no? Por no terminar el programa con toda esta lista de cosas terribles que pasan, sino también un poco buscarle en la vuelta a ver qué podemos hacer nosotros desde aquí, ya que Luis ha tenido que venir hasta España y aquí tiene la oportunidad de hacerse oír en libertad y con esa seguridad que aporta el estar en un país, bueno, pues europeo y democrático como es España, con alguna garantía más. Pues como nosotros, los oyentes y cualquier otra persona que le mueva esto por dentro, ¿no? Porque si no nos mueves, que estamos muertos directamente. Pues hay muchos muertos, Sí, tristemente, pero bueno, zombies, hasta que les toca no sé a ellos, si muertos, ¿no? Pero zombies. Hasta que les toca a ellos, y eso nos va a pasar, y aquí hago el recordatorio, también nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, Así que más vale que vayamos previniendo. Podemos apoyar las campañas que tenemos como Amnistía, podemos apoyar también a nivel económico, porque yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que al final lo que presiona a los gobiernos es la pasta. Y si tú les tocas las exportaciones o haces boicot de productos o el turismo, dejas de viajar a un país donde todo es tan peligroso. Te quiero recordar que la semana que viene empieza un mundial de fútbol. Tal cual. Me parece un atropello. Una anestesia. Que alguien quiera ver un partido en ese, que se va a celebrar en ese país. Pero ¿no? Si os dais cuenta también, por primera vez hay un run-run por todas partes de gente que lo va a boicotear o que no va. No, hay algo ya que se está moviendo. Y yo creo que eso va a tener repercusión y es algo que podemos hacer todos. Si os dais cuenta, si lo hacemos todos, somos 47 millones de españoles, más la cantidad de gente que tiene amnistía en todo el mundo, que puede inundar de cartas, que puede inundar de noticias las redes y que al final esa, no os voy a decir amenaza, ¿no? Pero esa presión sobre el que está en Colombia, sobre ese fiscal, sobre ese político que tiene en la mano el ayudar a personas como Luis, oye, pues que sienta también, ¿no?, esa presión y diga, uff, espérate, que me están mirando. Y cuando te están mirando, ya te comportas de otra manera. Y que la democracia no es cada 4 años, es todos los días. Es todos los días. Y es la presión, por un lado, a las fuerzas que ejercen arbitrariamente el poder, ¿no? Y es también el apoyo moral a las personas que sufren esa presión. Yo recuerdo la primera vez que salí a la calle, enfrente de la embajada colombiana, en apoyo a la masacre, bueno, recuerdo, en homenaje a la masacre de San José de Apartadó, que tal vez tú recuerdas, Luis, hace ya muchos años. Poco tiempo después me llegó un mensaje de email del padre de una de las víctimas, haciéndome ver que para él había sido esencial tomar conciencia de que en la otra punta del mundo había otras personas hechas con la misma carne y el mismo cuerpo que él, con la misma mente, recordando a su hijo, ¿no? Qué importante. Ahora que dices eso, Dino, me estoy acordando. Y a mí me parece que hay algo también en este programa, en este acto también de fortalecimiento moral, ¿no?, ante esa situación de opresión permanente, de injusticia permanente, ¿no?, que también ayuda a cada persona concreta que ha sido víctima, ¿no? Te estaba comentando, o sea, cuando Amnistía hace campañas de enviar cartas a las cárceles, ¿no?, a los encarcelados por vulneración de derechos humanos. A mí me parece que eso debe de ser una fiesta. Es fundamental. Que debe de durar varios meses en la cárcel. Es fundamental. O sea, imaginaros estar dentro de una cárcel colombiana, en una celda aislado. Imagínate. Y que nadie sepa que estás ahí. Eso es. Yo, qué desesperanza. Sí, puedo decir algo. Siempre mi agradecimiento a Amnistía Internacional. Ver todo lo que hacen. Le comentaba yo a Tino, pues, que desgraciadamente me tocó conocerlo fue por lo que viví, ¿no? Pero es una labor increíble, una labor muy, muy decente de ver cómo aún hay gente que se pone en los zapatos de otro, decimos allá. Esa es la idea. Yo he podido participar, discúlpame, en varias oportunidades en institutos aquí en España. Y me parece algo, pues, ¿qué tal la experiencia con los institutos? Muy, muy, muy los chicos positiva. Te escuchan, los chicos se ponen en tu lugar. Eso te iba a decir, porque, o sea, es una forma de crear conciencia, lo que decían ustedes ahora. La juventud, pues, con toda esta locura que se vive hoy en día de las redes y todo este poco de cosas que los aparta, pues, de esa anestesia, pues, que le pone el sistema, pues, porque eso es lo que hacen, la crueldad, pues, con los jóvenes. Cuando he asistido a estos institutos, he podido ver la reacción de muchos de estos jóvenes y he visto, siempre voy acompañado con gente de Amnistía, y he visto el interés de los jóvenes en preguntar cómo ingreso a Amnistía, cómo, pues, de cuándo están allí, por qué lo hacen. Y además, Luis, perdóname, no quiero quitarte el protagonismo o no, a Colombia en este caso, pero da igual si es Colombia o si es el Congo o belga, o sea, es poner el foco sobre la dignidad humana, ¿no? Sí. Que es algo que a lo mejor es importante alguna vez, ¿no? Es que, para allá iba, es que mira, lo que digo es lo siguiente, mira, en Colombia, que yo sepa, nunca me enteré que hayan campañas, allá le decimos colegios, ¿no?, a todo lo que es bachillerato, en los colegios donde vaya alguien, no necesariamente tiene que ser alguien que haya pasado por un problema, por una cosa tan... Sí, exactamente. alguien que vaya en forma educativa, a decirle a la gente, mira, estamos haciendo esta campaña como lo que veo que hace Amnistía aquí. Eso, que yo sepa, en los colegios no lo hacen. ¿Y dónde es un núcleo perfecto para empezar? En los colegios, con la juventud, en vez de promoverles tantas cosas a los jóvenes, que como es el desviarlos pues en su formación con tanta información que les meten. Entonces, eso sí me ha llamado mucho la atención cuando he podido ir a los institutos que veo a los niños y las niñas, pues que... O sea, además de esto, la presentación se hace con un video que hizo Situ Research en compañía de Amnistía Américas, que es la reconstrucción de los hechos de todo esto que hemos hablado. Pues causa mucho impacto. Y uno ve la gente, los muchachos, cómo reaccionan a esto. Y entonces como que abren los ojos y dicen, eso está pasando por allá. Eso es lo que pasa en las sociedades que no son avanzadas como estas. Esa es la verdad de todo esto. Pero siempre, como te digo, nunca me cansaría de agradecerle a Amnistía Internacional por su apoyo. Sin el apoyo de Amnistía no sé qué hubiera pasado conmigo y con mi familia en Colombia, porque pues estamos viviendo un tiempo bastante apremiante, muy, muy pesado, todo muy triste, y gracias a ellos pues aquí estamos tirando pues para adelante, tratando de empezar de ceros. Bueno, pues yo te quiero agradecer, Luis, que hayas venido, Luis Agudelo, ¿no? Para dar tu testimonio, para compartir este tiempo con nosotros, muy agradable, muy fructífero y muy, bueno, muy humano, ¿no? Que nos hayas traído tu testimonio y tu palabra, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a la radio. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y al amigo también. Jorge muy amable técnico, a todos, al técnico de sonido y pues por darme esta oportunidad de venir a traer mi testimonio aquí. Pues muchísimas gracias. Tino, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, Silvia, algo de agenda muy rápido. Sí, ya sabéis que yo siempre traigo cositas y esta semana venimos cargados. Tenemos una proyección el día 24 de noviembre en la Casa de la Mujer de Alcobendas a las 7 de la tarde para hablar de la violencia de género. En este caso, violencia de género en las redes sociales. Y luego, la semana que viene, empieza la 15ª muestra de cine y derechos humanos de Sunset, que ya es como muy conocida. Y bueno, estaremos allí el domingo, día 4, aparte de todas las películas, que son todas buenísimas, como siempre. El día 4 tenemos una que trata sobre los derechos de las mujeres en Irán. No puede estar más de actualidad. Así que os esperamos también en el Teatro Adolfo Marsillac. Esas son las cositas Muchísimas que traemos. Muchísimas gracias. A ti. Pues nos vamos a quedar con un poquito de música, no sin antes agradecer a Jorge, que nos ha estado haciendo un poco la parte técnica. Gracias. Gracias, Jorge. Y nada, hasta la semana que viene, queridos amiguitos. Hasta pronto. vueltas por todo.